tardes a todos nuestros amigos oyentes que a estas horas de la tarde, 13, 15 horas con 10 minutos, nos vienen sintonizando en tu programa Jóvenes en Acción. Un programa que pretende llevarles todos los pormenores del sector educativo, ofertas de estudio e información muy importante para que nuestros padres de familia, nuestros jóvenes alumnos, estén bien enterados de lo que viene sucediendo pues en el mundo, en el sector educativo de Ventanilla y también de toda la provincia del Callao. Bueno, antes que nada, agradecer a aquellos que hacen posible que este programa salga al aire todos los viernes a partir de las 3 de la tarde en Radio Satélite 100.7 de la FM. Bueno, agradeciendo a Refinería La Pampilla del Grupo Repsol, que el día de ayer estuvo realizando la segunda feria de responsabilidad social. Esta, una feria muy importante en la que Refinería La Pampilla ha juntado pues a todas las instituciones que de alguna manera conforman junto a Refinería, digamos, un equipo de profesionales que se encargan de apoyar decididamente a la educación aquí. Correcto. En Ventanilla. Bueno, y no solamente la educación, también apoyan la salud, por ejemplo, con el programa de la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer. Hace algunas semanas ya, la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer, con el auspicio de Refinería La Pampilla, estuvo dando charlas de capacitación a padres de familia, a promotoras de salud, a los mismos alumnos, sobre la importancia de prevenir el cáncer de útero, el cáncer de mama, estos males tan terribles que matan todos los años a miles de mujeres en nuestro país. La Pampilla. No solamente apoyan la educación, sino también la salud. Ellos también estuvieron apoyando la capacitación de diferentes madres de familia en el asentamiento humano Costa Azul, con el programa de alimentación. Luego también tienen un programa de ecología, es decir, una serie de programas con diferentes instituciones de nuestro país, instituciones muy importantes, que el día de ayer en la segunda feria de responsabilidad social estuvieron reunidas diciéndole a toda la población: esto es lo que se hace en favor del distrito de Ventanilla. Correcto. Bueno, y nosotros también estuvimos presentes, por supuesto, para cubrir la información, para tomar las fotos del caso, para hacer las entrevistas, para grabar todo lo que sucedió. Y en los próximos días estará esto publicado pues en la revista Así y también, obviamente, en el diario de todos los chalacos, en el diario Prensa Chalaca. Correcto. Bueno, agradeciéndole como todos los viernes, inicio del fin de semana, a todos ustedes, sobre todo a aquellos que también nos siguen mediante la www.radiosatélite.pe, a todos los ventanienses que nos siguen pues mediante las redes sociales también. Muchas gracias por seguirnos. Nosotros estamos en el fanpage del diario Prensa Chalaca, donde tenemos más de 8.600 seguidores. Más de 8.600 seguidores, quienes constantemente están en comunicación con nosotros, dándonos noticias de diferentes puntos del Callao, dándonos consejos, dándonos críticas. También hemos puesto una foto, porque la pregunta del día de hoy, por favor, ingrese usted al fanpage del diario Prensa Chalaca. Ahí ponga Prensa Chalaca y ahí al toque nos va a encontrar. Tenemos más de 8.000 seguidores, por eso guíese. Y la pregunta de hoy es: ¿qué le hoy día es el cumpleaños pues de Ollantumala? Les comento, cumple 52 años, así como le escucha. Y nuestra pregunta en las redes sociales es: ¿qué le regalaría usted al presidente Ollanta Humala? Las mejores respuestas, los mejores comentarios serán publicados en el diario de todos los chalacos, el diario Prensa Chalaca. Correcto. Bueno, así que el día de ayer fue un día movido. A las 10 de la mañana aproximadamente comenzó la feria que congregó a una gran cantidad de alumnos, jóvenes estudiantes y padres de familia, vecinos que, de la zona, que de alguna manera pues pudieron estar presentes en esta segunda feria de responsabilidad social organizada por Refinería La Pampía, a quien agradecemos también por su auspicio. Bueno, quiero también contarles que ya está con nosotros nuestra primera invitada del día de hoy. Ella es del programa Mundial de Alimentos. Y bueno, vamos a conversar con ella. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Gracias. A ver, adelante. Gracias por esta invitación, ¿no? Y también por darnos este espacio tan importante, que es por intermedio de ustedes, por los medios de comunicación, porque Rexol no solo ha hecho esta feria de lo que es la responsabilidad social, sino también el año pasado hizo una feria importante donde reunió a centros educativos y también comité de bases. Bueno, la que habla también es secretaria general de Costa Sur. ¿Y para qué los reunió a los alumnos, al sector educativo? Justamente, venimos, este es nuestro tercer año que venimos trabajando con la refinería La Pampía, Rexol, ¿no? Y el Programa Mundial de Alimentos, en el cual toda nuestra población, que somos 2000 familias. Pero hay que señalar que justamente se comenzó a trabajar todo esto porque se detectó una gran cantidad de niños que sufrían de anemia y mala alimentación en el asentamiento humano Costa Azul y por ahí aledaño, ¿no? Sí, sí, o sea, bueno, nuestra causa mayor era la desnutrición, ¿no? Desnutrición. Porque somos familia de bajos recursos. Claro. Entonces empezó este gran trabajo Rexol con el Programa Mundial de Alimentos en capacitar a los padres, a las familias y a los niños, porque los niños también saben preparar diferentes platos. ¿En qué los capacitaba? Bueno, los dos grandes alimentos que es para prevenir la desnutrición, como es la quinoa y la sangrecita. Para, ¿no? De pollo. Para prevenir la desnutrición y también esta enfermedad, la desnutrición y la anemia, ¿no? Anemia. Justamente la sangrecita, que es un producto bastante, bastante cómodo. Sirve para prevenir la anemia, claro, ¿no? Ajá, y rico en fósforo, en sabor, ¿no? En fierro, ¿no? Claro. Entonces, la sangrecita, como usted dice, es lo más económico que encontramos en el mercado y nos sirve para diferentes platos, porque los niños y los adultos sabemos preparar caigua rellena, postre, queques, ¿no? Con la quinoa también, ¿no? Se hace inclusive la huancaína, la copa. No, son diferentes con quinoa, platos, ¿no? Con quinoa, claro. ¿No? Que contiene el calcio, el hierro, ¿no? Exactamente. Muy bien, qué bueno, ¿no? Porque a veces por falta de información, uno pues come cualquier cosa, ¿no? Come pan o come papa nomás, o de repente productos que no nos benefician en la alimentación. Y hay que tener en cuenta, y hay que tener en cuenta que cuando un niño no está bien alimentado, no va a ser igual en su vida de adulto, va a fallar en el colegio, no va a rendir en los exámenes, porque su cerebro pues simplemente no se va a desarrollar, y el cerebro se desarrolla pues hasta una determinada edad, y en esa determinada edad, justo cuando están pequeñitos, es donde se le tiene que dar una buena alimentación rica en todos los nutrientes que hacen pues que su cerebro se desarrolle para después tener una actividad como ciudadano normal, porque si para terminar, si la mamá no sabe eso, le hace un gran daño al niño en el futuro. Efectivamente, lo que usted dice es bien cierto, porque gracias a Rexol y al Programa Mundial de Alimentos, trabajamos con madres gestantes. Ajá. ¿No? Con las madres gestantes, uh-huh. Trabajamos con niños menores de 5 años, o sea, de 0 a 5 años, y con los niños que están en la etapa también de primaria, ¿no? Bueno, claro. Nuestro asentamiento humano cuenta con el colegio inicial 163, el colegio primaria, colegio privado Almirante Miguel, no, seminario, en el cual, gracias a la refinería La Pampía, estamos nosotros preparados y aptos, y hemos disminuido esta gran problemática de la nutrición. Bueno. Inclusive nuestros alumnos ya llegan mejor, con mejor ánimo. Claro. ¿No? Dispuesto y disponible a querer aprender todas las nuevas lecciones que día a día van aprendiendo ellos, ¿no? Claro. Inclusive hasta su color de su rostro han cambiado, el color de los ojos. Claro. ¿No? O sea, de diferentes maneras se ve demostrado que esta gran ayuda de la refinería de La Pampilla ha servido mucho para nuestros hogares. Y lo, ¿no?, más importante, y lo más económico. Sí, adelante, eso. Porque... Justo le iba a decir, lo más importante es de que, digamos, ellos le dieron las herramientas para que ustedes se desarrollen, ¿no? Porque a veces es fácil entregarles, pues, pescado, entregarles ahí papa, cebolla, pero lo más importante es lo que les dieron ustedes, que era el conocimiento. El conocimiento. Y el conocimiento que comer bien no tiene por qué ser caro, ¿no? Claro, como se dice, la vitamina O, de olla, ¿no? Y gracias a la refinería de La Pampilla ya hemos aprendido mucho. Y estamos aplicando, porque hemos hecho también, internamente hemos hecho también varias ferias, ¿no? En las cuales los niños han sido los chefs, ¿no? Y han demostrado que también han aprendido tienen mucho. Talento, y la profesora, ¿no?, hace la réplica también en las aulas con los niños. Muy, ¿no?, bien. Bueno, son 7 asentamientos humanos durante de todo Ventanilla, en el cual la refinería de Pampilla con el Programa Mundial de Alimentos están haciendo este buen trabajo educacional. Uh-huh. Bueno, estamos conversando con la señora Verónica Ramírez. Sí, sí, Verónica, ajá, Ramírez Lara. ¿Secretaria de qué? ¿General? Sí, secretaria general. Del asentamiento Mano Costa Sur, justamente donde se desarrolló todo este evento digamos, el Programa Mundial de Alimentos con Refinería La Pampilla, y también la municipalidad también entró a tallar ahí. Cuéntenos. Sí, también la municipalidad también ha estado también... De alguna manera también ha capacitado, ¿no? Uh-huh. Pero más apoyo hemos tenido con la refinería de La Pampilla y el Programa Mundial de Alimentos. Muy bien, ahora los niños entonces, y bueno, esta es la prueba de que la educación es muy importante. La educación en realidad cambia a las personas, la educación nos hace libres, ¿me entienden? Cuando no tenemos ese conocimiento estamos prisioneros, y lo peor de todo, que esta cárcel... también metemos a nuestros hijos, a nuestra familia, y cuando tenemos esa luz del conocimiento, ¿qué no podemos hacer? Después viene la creatividad. Claro, está comprobado que la educación va de la mano con la alimentación. Porque si hay educación y están mal alimentados nuestros hijos, desnutridos, entonces no va a haber no vamos a, como dice usted, a criar bien un ciudadano, ¿no? ¿Qué esperamos de ellos si no están bien alimentados? Eso es cierto, y en realidad le hacemos un gran daño a nuestros hijos, porque no se, por ejemplo, no crecen, no, se quedan bajos de estatura, su mente no se desarrolla, claro, y ahí viene el tema. Y no logra, pues, no todos los indicadores que las profesoras no quieren indicar. Imagínense cómo será en el futuro, no va a conseguir trabajo, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que preocuparnos de 0 hasta los 3 años en darle una muy buena alimentación a base de quinoa, a base de sangrecita, de pescado, que tiene hierro, varios nutrientes importantes, y sobre todo, bueno, ustedes ya tienen el conocimiento, este conocimiento que es importante para poder alimentar a nuestros hijos. ¿Y es caro alimentarse? ¿O se puede, puede ahorrar? Con 50 céntimos de sangrecita, imagínense, haces maravillas. Claro. Caiguas rellenas, haces también postres, imagínense, ¿no?, o copa. Ya hay que volverse un poquito vampiro nomás, pura sangrecita. Pura sangrecita, exactamente, para vivir mejor, ¿no? Uh-huh, claro, bueno, también ha venido con una pobladora, una profesora. ¿Cómo está, profesora? Muchas gracias por acompañarnos. ¿De qué colegio viene usted? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Carmen Rosa Castro Portilla. Carmen Rosa Castro Portilla. ¿Ah? ¿Usted es familia de Víctor Manuel Portilla o qué? Coincide, ¿no? Bien, yo vengo del colegio Institución Educativa Particular Almirante Miguel Grau Seminario del Asentamiento Humano Costa Azul. Ajá, primaria y secundaria. Primaria, nivel primaria, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y qué año enseña usted? Estoy ahorita con cuarto grado. Cuarto grado de primaria. ¿Desde dónde viene usted a enseñar? No, yo vivo acá en Ventanilla. ¿También vive en Ventanilla? Sí, ¿En el asentamiento humano, por ahí cerca o...? Acá, justamente en esta zona de Ventanilla. Ah, por esta zona, por donde está la radio, en la zona comercial, digamos. Ajá, claro. ¿Y usted también está un poquito con problemas alimenticios? ¿Cómo está? Porque ahora la veo un poco gordita ya. A ver, cuéntenme. No, bueno, no. Pero no. Notaba usted a sus alumnos ahí medio pálidos, ¿no? ¡Qué emoción! Sí. A ver. Sí, se notaba. Se notaba, ¿verdad? Muchas veces, el año pasado, incluyendo a varios niños, Faltaban muchos al colegio por falta de alimento, falta de apoyo. Y gracias a la refinería Pampilla, pues que nos está dando esta oportunidad de capacitar a todos los profesores, padres, familias, alumnos, ¿no?, en general. Entonces, ha cambiado, pues, ¿no? Como decía, ¿no?, la señorita Verónica, hoy día ya los niños llegan al colegio muy motivados a querer aprender muchísimo. Uh-huh. Y aparte de que también nosotros llevamos un taller que es el curso de checks. Y también estamos enseñando a preparar a los pequeños. De repente de ahí puede ser una cantera de chef, puede ser, ¿no? Hoy día que es el día del ceviche, me han dicho, ¿no? Bueno, ahí en el Callao hay un festival del ceviche. Correcto. Y bueno, a ver, cuéntanos. Justo, hoy día hemos presentado, también hemos participado en el Callao un concurso de chef, los niños también del colegio. Los niños, sí, pues porque están preparando ceviche ahí en la Plaza Grau, sí, por el Día de San Pedro, ¿no? San Pablo, y varios niños han estado preparando ceviche, justamente. Claro, incluyendo ellos también han participado los niños de nuestra institución. Ahí hemos estado haciendo entrevistas nosotros para radiochalaca.com, que tenemos allá un programa que se dirigió a todo el Callao. Y bueno, justo estábamos entrevistando a los niños que estaban preparando su pescadito ahí. ¿Con qué pescado estás cocinando? Con cabrilla, nos dijeron. Que dice que con ese pescado se hace más rico el ceviche. ¿Qué, ¿no?, cosa? Así que sí, hemos estado viendo. Y ustedes han también mandado niños para allá, para esta actividad. Sí, hemos sido nosotros mismos. De allá justamente vinimos directamente para la radio. Ah, caramba, qué bonito. Sí. Bueno, ¿y qué tal el ceviche? Estaba delicioso. Sí, exquisito. Todos los niños participaron, estuvieron muy contentos, ¿no?, por esta oportunidad que les dieron. Bueno, a veces de las dificultades nacen las oportunidades. Es decir, en el asentamiento humano Costa Azul y bueno, aledaños también, ocurría este problema de la desnutrición, la falta de alimentación, y bueno, a base de educación, de información que le ha dado Refinería La Pampilla, se ha logrado pues revertir esta situación, y como usted dice, mire, ya han mandado niñitos a participar de esta preparación de ceviche ahí en el Callao, y realmente podrían ustedes seguir por esa línea y ya incluso exportar a chef. Sí. Que no es tan difícil aquí el tema de la cocina, y sobre todo con la gran variedad de productos que tenemos en nuestro país, imagínese. Claro, incluyendo el año pasado también hemos participado en un concurso acá en Ventanilla, también en la calle 10, los mismos niños de la institución, en un concurso también referente a la quinoa, la sangrecita. Ajá, ya. Ya son expertos ya en quinoa. Ya somos conocidos. Y ganadores. Ya les cambió el color al del semblante a los niños entonces. Sí. Ahora le quieren enseñar a la profesora. Así, ahora sí. Como dice el dicho, no hay un buen alumno, ¿no?, que le gana al maestro. Ajá. ¿Cuántos alumnos tiene la institución educativa Almirante Miguel Grau Seminario? ¿Cuántos alumnos en primaria? Tenemos un aproximado. 70 alumnos. 70 alumnos. Muy bien. Y también tienen inicial, ¿no? Nivel inicial. No. Primaria. No, hay otro colegio, digo, sí, ahí en esa zona. 163, ¿no?, que la que 163. Habla, le saqué la resolución. Sí. Muy bien. Bueno. Bueno, ha sido un placer pues conversar con la secretaria general, ¿ah? ¿Qué pasa? Las mujeres al poder. Así es. Este es mi segundo periodo. Termina en junio del 2015. Muy bien, qué bonito conversar con una. La próxima semana empieza la hora de la pista. Qué bueno conversar con mujeres que son luchadoras y que hacen cosas en la vida, ¿no? Sí. Logran hacer cosas de la adversidad. Crean cosas, y yo sé que no es fácil, porque yo siempre entrevisto a dirigentes, porque uno va a la municipalidad, al gobierno ciudad, no quieren atenderlo, que no está, sí. Pero la perseverancia de nuestros dirigentes, así es, y todavía a tu honoren. Y si no es por la perseverancia, lo importante, señora, son los resultados, y usted los están dando ahí. Y sobre todo, sin sacarle ni un sol a los moradores, al pueblo más necesitado. Claro, ¿no? Con mi propio recurso, como yo soy licenciada en educación. Y gracias, ¿no?, al colegio que tengo, invierto también en mis niños y invierto también en mi asentamiento humano. Qué bueno. Yo soy moradora, qué bueno. Ya 20 años de Costa Azul. Soy 20 una de las fundadoras. Años ya. Sí. Cuando no había nada. Cuando no había nada y las ratas se paseaban encima de nosotros. Y allá, así, ¿no? Es. Porque hay que señalar que el asentamiento humano Costa Azul prácticamente está. Tiene arriba, en la punta del cerro, limita con las nubes. Sí. Los humedales. Y bueno, pues. No, pues, porque ustedes prácticamente han invadido el cerro, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Así es. Yo he ido allá, así pues, es, llegué, sí, a la punta, pero con la justa. Sí, así es. ¿Cómo llegan ustedes? Con bueno, razón. Ahorita están ya tenemos servicio de mototaxi, ¿no? En el cual también va en contra de nuestra economía, porque nos cobra un sol, ¿no? De perder 8 a la parte baja un sol y hasta la parte alta 5 soles. Bien. Y entonces ya llegó el agua, todavía no llega el agua. Ya tenemos agua de desagüe. Sí, Qué bueno, a Dios, qué sí. bueno, ¿no? Y así era estamos difícil hacer por también... el bienestar de nuestros niños y de los adultos, ¿no? De los adultos mayores también que hay y las personas con discapacidad. Pero para ir a visitar a alguien que vive en Costa Sol hay que ser bien valiente, ¿ah? ¿Eh? Porque hay que subir un montón de escaleras y todo, ¿o sí, no? Sí. Hay que tener buen físico, sobre todo. Sí, un buen físico. Pero hemos ya tenemos tres escaleras y uno que viene proyecto por la municipalidad de Ventanilla. Y la pista también. Y la pista, que sí. es lo más importante, la ¿no? La próxima ya que semana está. Ya se da inicio de sí, la pista. Sí, ya inicio la pista. ¿Quién sí. está haciendo la pista? ¿La municipalidad, el gobierno regional? ¿Quién? No, la municipalidad distrital de Ventanilla. Muy bien, muy bien. Omar Marcos, sí. Muy bien, muchas gracias. Entonces a Omar Marcos y que a ustedes se preocupa. También, ¿no? Muchísimas gracias al director Tulio Alexis Chávez Toro, ¿no? Que estoy al frente de usted. No, gracias por esta gran oportunidad. No, y que no sea la última vez. Un poquito más de Costa Azul ya en otro panorama, no en la violencia que se está viviendo, ¿no? Con los, no, con y eso los jóvenes, que no hemos ¿no? hablado de la violencia, ¿no? Porque ese también es un es tema, un tema muy flagelo. Importante. Y yo sí, pido a la región, ¿no? Que como ellos son la entidad directa de lo que es el área de salud, me gustaría que haya salud mental, ¿no? Porque en los centros, en los establecimientos de salud, contamos con una sola psicóloga en el cual nos cubre para toda nuestra necesidad que tenemos con nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, lo que yo diría, ¿no? Que esta campaña sea invertida en llevar psicólogos a los diferentes asentamientos humanos a nivel de todo el distrito de Ventanilla para que haya, ¿no? una mejor salud mental para nuestros jóvenes y sobre todo para la familia, porque muchos somos madres que nos abandona la pareja o viceversa, también hay varones que también están en total abandono abandonados. Con los hijos, sí, también los han abandonado. Uy, ay, ay, qué barbaridad. Ahorita ya la sí, situación pues, es bien grave. Sí, la situación está tan cara que si la esposa me saca la vuelta, le digo, llévame contigo. Sí, así es. No, qué es eso. Bueno, pues, pero ahí están las mujeres luchadoras y los hombres luchadores también, que los abandonan. También. Y bueno, pues tienen que darle sangrecita nomás para claro, que sangrecita, para que, salir adelante, y bien nutrido. Y bien nutrido, que es lo más importante, la alimentación. Muy sí, bien. Pues, porque cuando no hay dinero, podemos dejar de comprar ropa, zapatos, todo lo que quieran. Pero no podemos dejar de comer. Y la educación de nuestros hijos. Y la educación, porque solamente para la educación. Para salir adelante, pues, si no tenemos educación, no hay progreso en nuestra comunidad, en nuestro distrito y a nivel nacional. Así es. Bueno, ha sido un placer conversar entonces con la secretaria general del Asentamiento Humano Costa Azul, de aquí en Ventanilla, la señora Verónica Ramírez, y también nuestra amiga que nos vino a visitar, la profesora... Carmen Rosa Castro Portilla. Carmen Rosa Castro de Portilla. Ah, no, Portilla nomás. Ya. Bueno, muchas gracias, esperando que no sea la última vez que las tengamos aquí. Siempre es importante conocer los diferentes asentamientos humanos. Acá en Ventanilla hay más de 300 asentamientos humanos, muchos de ellos, bueno, casi todos son luchadores, sufridos, porque vivir en un asentamiento humano, pues, no es fácil. Hay que, primero que no hay nada, ¿no? No tienen saneamiento de nada, y poco a poco, durante los años, van viendo cubiertas sus necesidades, sobre todo de agua, de desagüe, las necesidades primarias. Es muy importante esto. Bueno, y también quiero señalar que es un gran ejemplo de que la educación es muy importante. Y esto es un mensaje para nuestras autoridades, que solamente a veces piensan en construir pistas, veredas, edificios. Hay que también construir en el corazón de la gente, porque solamente la educación nos va a hacer libres. Invertir Correcto. En la educación de los padres, de los niños, de los mototaxistas, en general, invertir en la educación es justamente invertir en el desarrollo de un pueblo, ¿eh? Así que esperamos que nuestras autoridades se preocupen en invertir, pero hay gente a veces que invierte pues en la educación y ya no, pues hay que monitorear, hay que tener todo un plan de trabajo, ¿ah? Con monitoreo todo, porque no se trata de derrochar la plata, solamente se trata de monitorear y tener resultados, que es lo más importante. Por ejemplo, aquí la señora nos cuenta, ¿no? Claro, aquí no hubo que monitorear mucho porque ellas saben que si no le dan de comer bien a sus hijos, simplemente van a tener hijos de mala calidad, porque si no se desarrollan, imagínense. Entonces ellas se han tenido que poner las pilas, pero ¿qué fue lo más importante? La información, la educación. Ah, y ahora esa educación se la transmiten a sus hijos, se la transmiten a toda su familia, y es así que hasta los niños ahora cocinan como ya nos contó nuestras invitadas. Correcto. Bueno, y ya se acerca el aniversario de una importante urbanización aquí en el distrito de Ventanilla. ¿Cuántas urbanizaciones hay en Ventanilla? Bueno, no hay muchas, ¿no? Hay más asentamientos humanos que urbanizaciones, pero el día domingo se estará llevando a cabo justamente el homenaje a una importante urbanización aquí en el distrito de Ventanilla, que está de onomástico, que está cumpliendo años, y para hablar de ese tema ya están con nosotros justamente la comisión organizadora de esta ceremonia de homenaje, pues, a una de las instituciones o en todo caso una de las urbanizaciones importantes aquí en nuestro populoso distrito de Ventanilla. Me refiero a la urbanización Pedro Cueva. Pedro Cueva, que este domingo 29 de junio está cumpliendo nada más y nada menos que 22 años. ¿Ah? 22 años de fundación. Bueno, ya están con nosotros Christopher Medina, vicepresidente de la Secretaría de la Urbanización Pedro Cueva. Acá también nos dice que está el señor Jorge Heredia y el señor Miguel Roque. Así que vamos a conversar con el presidente que está con nosotros. Aquí está el presidente Jorge Heredia Huapaya. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya. ¿Cuántos años ya? 20 años cumple la urbanización tan rápido. 22 años. 22, perdón, 22 patitos, dos patitos, 22. Bueno, yo me acuerdo cuando recién se fundó la urbanización Pedro Cueva. Era bien difícil, pura piedra nomás. Sí, sí, claro. Ahora estamos... Ya 22 años. ¿Usted está desde el comienzo? Desde el comienzo. ¿Usted es marino? No. La parte de... Pégese al micro para que lo podamos escuchar. La parte de atrás de metros, todos ellos son, ¿cómo se llama? Marinos. Marinos, ¿no? Entrando nosotros para la mano izquierda, entrando a Pedro Cueva, ya somos, como decir, que no hemos comprado esos propietarios. Esos propietarios. Uh-huh. A la caja policial. A la caja policial, claro. Sí. Pues que tuvo un problema, hubo, ¿no? Hubo un tiempo donde habían desalojos. Eran ahijados de Montesinos y. Sí, y ustedes han sido ahijados de Montesinos y Fujimori, ¿no? Exactamente. Tiene toda una historia la. Una historia, pero rápido se resolvió. Se ha solucionado, que es lo más importante, ¿no? Entró el administrador del Banco de Comercio. Claro. Ya conversó con cada. El propietario. Propietario de casa de Pedro Cueva, conversábamos. Y llegaron a los arreglos económicos necesarios para tener ya su título de propiedad, ¿no? La propiedad de los predios, ¿no? De claro, ahora todos están en regla. Algunos que tendrán un poquito de problema. Claro. Pero... Siempre hay, pero ¿cuántas casas hay en Pedro Cueva? Hay como 600. 600 viviendas. Sí. ¿Mm? Pero Pedro Cueva tiene una peculiaridad, igual que la ciudad del deporte. Han crecido para arriba, ¿no? Ah, sí. Hay casas de dos, de tres pisos, ¿no? Sí, claro. Es que se ha beneficiado, disculpe, lo que compran en el segundo piso tienen los aires. Los aires, ajá. Pueden hacerlo los aires. El primer piso, sí, ahí quedó. Ahí quedó, ¿no? Solamente se puede construir un parte de adelante. Pero también hay quienes tienen todo, ¿no? Ah, sí. ¿No? Tienen todos los aires, ¿no? Compran su casa con todos los aires, ¿no? Todos los aires. Sí, hay. Pero hay algunos que, claro, las casas se vendían primer y segundo piso, ¿no? Nada más. Para dos familias, digamos, dos, ¿no? Dos familias nada más. Claro, y el que tenía el segundo piso tenía los aires. Los aires. Y el que compraba el primer piso se ensartaba porque ahí quedaba nomás, ¿no? No, pero hay una de esas porque le dan un jardín en primer piso. Ah, un jardín. Ahí, y ese jardín lo eliminaban y construían. Y construían también, ¿no? Bueno, son las cositas, pues, que ha pasado nuestros vecinos de Pedro Cueva. Y eso y muchas cosas más, ¿no? Seguramente, ¿no? Bastante. Pero bueno, dígame, ¿y cómo está la seguridad ciudadana en Pedro Cueva? Hace 4 meses recién unos vecinos han, ¿cómo se llama? Han organizado la ciudad ciudadana. ¿Seguridad ciudadana? ¿Se han organizado? Sí, los propios vecinos son como 9 personas. 9 personas. Recién están acoplándose para estar, ¿cómo se llama? Todo Pedro Cueva. Claro. Bueno, y si hacen eso debe ser por algo, ¿no? No creo que lo hagan porque todo está tranquilo. No. Siempre ha habido unas cosas incorrectas. Hay una cosita que también... Está arreciando la delincuencia. Sí, sí. Pero ha calmado porque ahora los autos, todo lo que ingresan a Pedro Cueva, hay dos guachimanes y lo ven, si pasan la mototaxi y todo, entonces está un poquito es ya. Una urbanización residencial, ¿no? Porque ya uno no puede entrar porque al toque ahí nos paran y a ver, ya aparece la Molina. No. Bueno, pero sí, hay bastante seguridad, ¿no? Sí. Tiene sus rejas de entrada y de salida, ¿no? Nos regaló hace 3 años, 4 años, el señor, el alcalde Omar Marcos. Cerró con rejas todo Pedro Cueva y nos hicieron la canchita sintética que está en el centro. También tienen una cancha sintética, claro. Y todo de cemento, la primera zona trae metro y la última, en la 4. También tienen bonitos parques. Sí, correctamente. Muy buenos parques, sí. He visto, claro. Sí, que va. Seguramente ya viene el 10º concurso de parques y tiene que participar Pedro Cueva con 22 años. Correctamente. Yo claro. Como presidente estoy luchando para acercarlo porque realmente no sabe qué. Acercarlo tenemos más beneficio de ver las plantas que crezcan sin molestar la juventud porque cuando día viernes llega... Y comienzan a jugar pelota los muchachos. Ya sí. No, mal. Pues claro. Entonces, se juega pelota en las canchas, ¿no? Pero exacto, no en los parques. En el parque. Y eso tenemos un poco inquietud. Poco a poco se tiene que ir educando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que respeten las áreas de recreación, las áreas verdes, sí. Porque son muy importantes, ¿no? Bueno, también vamos a conversar con otro vecino de Pedro Cueva, más joven que nuestro presidente. Así. Estamos hablando de Christopher Medina, vicepresidente también. En la organización Pedro Cueva. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alexis Tulio. Quiero agradecer por la invitación y también quiero saludar a todos tus oyentes de Radio Satélite, el programa Jóvenes en Acción, que es muy sintonizado. Me siento muy contento porque la Junta Vecinal Pedro Cueva está presente en esta tarde. Bueno, 22 años no es poca cosa. Bueno, ¿cuánto tiempo ya viviendo Christopher? Bueno, ya tengo más de 2 años viviendo en Ventanilla. Vivo ¿dónde vivías antes? Yo siempre viví en el Callao, con el norte del Callao. Por el aeropuerto, Puerto Mavalle. ¿Y qué te pareció? ¿Qué te ha parecido en estos 2 años Ventanilla y sobre todo Pedro Cueva? ¿Cómo lo has visto? Bueno, Pedro Cueva es una organización que ya tiene 22 años, pero he podido conocer cómo han sido sus inicios. Muy triste porque también la gente no tenía muchos problemas, así como la inseguridad ciudadana y otras situaciones problemáticas. Pero gracias a Dios, Pedro Cueva, hay un grupo de vecinos que ahora son preparados, gente que nos están apoyando, gente que están trabajando. Y bueno, y con esta junta vecinal estoy dando todo de mi parte como jóvenes, que hay también jóvenes en Pedro Cueva, que claro, quiero también quiero que la juventud no se pierda, sino puedan educarse, puedan tener muchas cosas para servir a su comunidad. Bueno, en una urbanización es importante pues la organización, ¿no? Si no hay organización, no se pueden lograr que le pongan una rejita, que le hagan un parque, no se puede lograr nada. Y es muy, muy importante la organización, claro. Y me parece aquí que Pedro Cueva pues está bien organizado y bien representado por ustedes, ¿no? Ya tenemos la seguridad, estamos trabajando, si usted se da cuenta, en la puerta principal ya no entran los cachineros de frente, no entra cualquier automóvil, sino los serenos, los vigilantes, están cuidando en la puerta, quién es usted, de dónde viene y a dónde va, ¿no? Entonces, ajá. Ya hay un cuidado de toda la organización Pedro Cueva que estamos trabajando para. O sea que si un delincuente se mete a robar, no puede salir. Tenemos varios vigilantes. Lo linchan ahí. Tenemos varios vigilantes, estamos haciendo la limpieza pública también. Y de pasada estamos haciendo nuestro mantenimiento en la losa deportiva. Qué bueno. Tenemos como 4 losas deportivas. Tienen como 4 losas en todo Pedro Cueva. Pedro Cueva. 4 losas deportivas, qué buena. ¿Cuántas de grado sintético? Una nomás. A ver, principal. Pues alcalde, ya que cumple 22 años, deberían regalarle también otra losita. ¿Y cómo está la de gras sintético? ¿La cuidan? ¿Tiene su administración? Estamos presionando siempre a la gerencia para que nos cuiden, nos puedan pintar también la fachada de la losa. Siempre. Bueno, en este aniversario agua. Ha tenido que portarse, sí. Pues la municipalidad. Han pintado todo. Qué bueno. Han pintado, muy han limpiado bien. Todo limpiecito, todo adecuado. Ahí para está el día señor domingo. Quincho, tiene que ponerse las pilas porque. 22 años es lo mínimo, tiene que darle un buen regalo a Pedro Cueva, ¿no? Exactamente. Una organización tan joven. También. Así es, tan joven y prometedora. Bueno, también estamos con otro vecino que ha venido a visitarnos, Miguel Roque, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Y dónde vive? ¿En qué parte de Pedro Cueva vive usted? Yo vivo en la calle 13. Calle 13, calle ¿no? 13, ¿no? ¿También desde que se inició Pedro Cueva? No, por lo menos unos 15 años que estoy viviendo. 15 años, ¿no? La mayoría ya tiene más de 20 años. Sí, 20. Pues sí, sí, 20 los que llegaron, sí. 20 y tantos años, ¿no? Pero a 15 años es casi, sí, también ya conoce. Sí, 15 años parece 22. ¿Se ha desarrollado Pedro Cueva en esos 15 años? Sí, se ha desarrollado mucho, porque aparte que al costado de nosotros se han construido los pies de ventanillas. Es una nueva residencia que... Ah, sí, sí, claro. Que tiene la entrada de... Las Casuarinas. Las Casuarinas, ¿no? Claro. Que está cerca de mi casa, acostado. Ah, sí, ¿no? En la calle 11. Mira, parece mentira, eso ha traído un poco molestia, porque antes yo dejaba la puerta abierta y no pasaba nada. Pero ahora, uh-huh, con la seguridad que ya las cosas estaban un poquito ya... Claro. Vivo, hemos tenido que poner toda la población... dar la seguridad a la urbanización. Para entrar a las Casuarinas, uno tiene que pasar por las puertas de Pueblo Cueva, ¿no? Por las mismas puertas, ¿no? Ajá. ¿Y qué cantidad de gente hay en las Casuarinas aproximadamente? Aproximadamente tenemos 30 personas todavía, 30 por ahí, escuchado 30. No, son como 800 casas. ¿No? Son como 800 casas. Sí. Pero no todas están ocupadas. No, claro. No. O sea, son más casas que la urbanización Pueblo Cueva. Sí, sí. Sí. Sí. Hay 1, 2, 3, 4, 5 edificios ahí. 5 edificios, sí. Como 800 casas, sí, me dice usted. Sí. O sea que cuando se puede todo eso también va a ser. Siempre es, cuando hay cambios, pues hay una molestia, ¿no? Sí, pero. ¿Y cómo será la gente que va a vivir allá? Y todos ustedes van a tener que estar ahí como preparados, ¿no? Yo dejaba mi puerta abierta, no pasa nada. Y hasta a mí me han querido robar. Me quedo con la boca abierta. Ya uno llama de prevención, ya mejor cierro mi puerta, cierro mi ventana. Ya, pero con ese es lo malo, ¿no? Que están poniendo en la puerta. Me parece mentira, vio mucho cambio. Mucho porque cambio. Yo he visto también en verano ahí sacan sus piscinas en los jardines, ¿no? Y comparten todos los vecinos momentos bonitos con sus hijos, ¿no? Sin mayores problemas, pero se ve bonito ahí cómo se divierten, no, sobre sí, todo. Realidad, usted va, es una población bien tranquila. Sí, era sí. Como antes era bien tranquila, como dice, y ahora parece mentira que andan un poquito más reservado porque sucede que. Como hay las casabinas. Claro, nuevas personas, ¿no? Cuidado con las criaturas, que no le pasen algo. Claro. Tenemos una llamada telefónica al 553-7344. Aló, buenos días. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, perdón, buenas tardes. Qué gusto. ¿Cuál es su nombre? Rodolfo, de Antonio Moreno de Cáceres. ¿Rodolfo? Así es. ¿En qué parte vive usted en Antonio Moreno? Ciudad de Deportes. ¿En qué sector? Primero izquierdo. Lo escuchamos, vecino, adelante. Estaba escuchando ahí una conversación de una persona que vive ahí en Pedro Cueva, ¿no? Sí. ¿Qué opina él que han sido los elegidos, digámoslo así, porque tienen el metro al costado? Y ahora ahí, dentro de poco, unos meses, digamos, le van a poner el Totus ahí y le van a poner al Pizza Hut y al Kentucky. Uh-huh. ¿Qué opinan ellos de eso? Uh-huh. Ya, y también queríamos saber su opinión. ¿Qué piensa usted? Para nosotros, sí. Para los vecinos, muy bueno, muy muy bueno desarrollo, porque eso le va a dar trabajo, le va a dar bastante realce al distrito, muy interesante, completamente de acuerdo, felicito al alcalde, y si este alcalde no llega a reelegirse, espero que el que entre no comience con cosas anticuadas, como que quiero primero construir la casa de aquí, la casa de acá o la casa de allá, cuando eso todavía puede esperar, debido a que primero es el desarrollo económico del distrito, primero es la inversión privada, después vienen todas las casas hasta del gato si quieren. Muy pero bien. Primero es eso. Muy bien. Gracias a usted. Claro que sí, el desarrollo es muy importante para un pueblo, pero también hay que conocer la historia, ¿no? Porque ese terreno donde se está construyendo este lugar que le va a dar, que va a ser un emporio y que le va a dar modernidad a nuestro distrito y va a dar trabajo a los jóvenes, también tiene su historia. Y ese terreno iba a ser en el futuro un gran complejo policial, pero el gobierno regional lo vendió y desgraciadamente nuestra policía está hacinada en diferentes locales, distribuida por todos lados, y eso es un perjuicio para Ventanilla, porque la seguridad ciudadana está, como usted sabe, de cabeza. Sin embargo, ya están hechas las cosas, pues ¿qué vamos a hacer? Hay que aplaudir que van a construir y que viene la modernidad, y como dijo el vecino, ya en un par de meses se va a hacer, y eso también es bueno, porque le va a dar mucha modernidad, y sobre todo ustedes que están cerca, maestro, van a ir allí, se va a ir al cine y todo lo demás. Nosotros estamos realmente contentos porque Ventanilla, como hemos llegado hace 20 años que estoy viviendo acá, ni cine tenemos, ni cine tenemos, nada. Y cuando veníamos desde Lima a Pedro Cueva, ¿cómo se llama? Ventanilla Taxi, no señor. Ah, sí, pues, nadie quiere traernos. Nadie, maestro, quería traernos. Teníamos que pagar más, todavía, más para que nos traes, sí. Ahora tenemos con esta pista que nos ha hecho la región, claro, estamos contentísimos. Ya no tenemos necesidad de irnos a San Isidro, ni Ripple, nada. Ahora que vengan los cines, ya aquí nomás. Aquí nomás. Muy bien, ¿no? Muy bien, es muy perfecta. Bien. Bueno, ¿y cuál es su opinión de Christopher también, que nos ha pedido la opinión, el vecino de Antonia Moreno, que nos ha llamado? Yo comparto la opinión también de nuestro oyente, y es bueno que todos los Ventanilla puedan expresarse. Creo que es tiempo que Ventanilla ya se convierta en una ciudad moderna, claro, una ciudad progresista, y dé muchos también empleos, trabajo a todos nuestros jóvenes ventanillenses. Siempre coordinando metro, coordinando otros hipermercados. Si va a chocar o se va a juntar con Pedro Cueva, siempre estamos coordinando una previa para que no haya problema, porque nosotros somos los voceros de todos los vecinos de Pedro Cueva, y claro, cualquier queja de los vecinos tenemos que nosotros apelar. Pero felizmente la gente está contenta y queremos que haya ese bien común, ¿no? Y haya el progreso que queremos todos nosotros. Claro que sí. Bueno, pero ustedes han venido acá porque este domingo así tienen es, una de celebración. Fiesta. Claro, una reunión de integración. Los vecinos de Pedro Cueva tienen que estar juntos, unidos, como tiene que ser. Y después de esta llamada telefónica al 553-7344, vamos a conversar qué van a hacer por el aniversario de Pedro Cueva. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal, Tulio? ¿Cómo estás? Hola, Pepe Naldos. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes. Escuchando tu buen programa, hay que reconocer. Yo tengo la radio, pero igual escucho tu radio, la radio satélite de mi amigo Bonay. Muchas gracias. Tu programa está bueno. Mira, era el aporte por el tema de la comisaría que están mencionando. Efectivamente, vecinos, nos reunimos el año 2010 para hacer prevalecer de que se respete ese local para la comisaría. Lamentablemente faltó unión, plata y quien siga el tema, y bueno, finalmente no se logró anular ese contrato, aunque me dicen que todavía lo pueden anular y todo lo construido pasaría a la municipalidad, o sea, la renta del alquiler sería para la municipalidad. Hay unos vecinos que están que se mueven en ese sentido. Uh-huh. Pero yo llamaba por el otro lado, o sea, los 4.000 restantes que quedan deberíamos tomar conciencia los vecinos, porque ahí tengo información, la decisión de la región Callao, increíblemente, que ahora está presidida, creo, por una ventanillense, que no debería ser ventanillense, una señora Bejarano. Ana Victoria Bejarano, sí. Claro. Que es consejera por Ventanilla. Increíblemente que siendo ventanillense no esté defendiendo Ventanilla, eso es que me indigna. Nosotros que hemos nacido acá en Ventanilla y tenemos en la piel el sentimiento ventanillense, nos indigna que no se pongan la camiseta del distrito. Esta señora o señorita, no sé, que está ahora, creo, interinamente presidiendo la región, no está defendiendo los 4.000 metros restantes que están al costado de la comisaría, porque al parecer también pretenden venderlo, o en todo caso reducir a 300 metros una comisaría. Así es. Las comisarías modernas, según lo he leído, no solo están su espacio habilitado para que puedan uno acercarse a denuncias y un calabozo, sino también las comisarías modernas están proyectadas a la comunidad, lo que significa que su espacio debe ser más grande, por ejemplo, para que exista losas deportivas donde la policía, a través de club de amigos de la policía, pueda acercar al joven en riesgo de estar en pandilla y acercarlo a la comisaría y darle charlas, hacer deporte con ellos, y en consecuencia hacer una serie de actividades sociales la policía, para que pueda ganarse a los jóvenes, sobre todo. Entonces necesita espacio la comisaría, y no puede ser que se reduzca a 300 metros. Llamo a la reflexión y a la unión de los ventanillenses para que no se proceda. Ya se le cortó 6.000 metros y ahora quieren reducirlo a 300 metros. Y eso no puede ser, no debemos permitirlo. Tulio, tú que estás con los medios escritos y con la radio, debemos impulsar una campaña para defender ese otro pedazo que queda de la comisaría y que efectivamente se construya una comisaría moderna y proyectada a la comunidad. Claro. Y saludo a los vecinos de Pedro Cueva que están de aniversario, y qué bueno que se han organizado con la seguridad. Creo que es digno de imitar también para otras organizaciones cómo están organizados ellos, ¿no? Claro. Felicitaciones, Tulio, y gracias. Adelante. Gracias. Gracias, Pepe Naldos, conocido vecino de nuestro distrito de Ventanilla. Bueno, sí, pues nos ha contado un poco la historia y bueno, sí, la preocupación de que todavía se quiere vender más de ese terreno que debería estar destinado pues a nuestra policía. Bueno, en fin, pero vamos a ver pues qué están haciendo los vecinos de Pedro Cueva. ¿Cuál es su programa para este domingo, que es el día central, verdad? A ver, vamos con Christopher. Bueno, mañana sábado 28 va a haber un abanderamiento general de los domicilios de todos los residentes de la organización. Vamos a sacar nuestra bandera del Perú, vecino de Pedro Cueva, para representar ya nuestro aniversario. Y el domingo 29 de las 9 de la mañana vamos a comenzar con la llegada del señor alcalde de distrito de Ventanilla, el licenciado Omar Marcos, avisamiento de pabellón, el himno nacional, la colocación de ofrendas florales para el discurso de un representante de nuestra junta vecinal, la palabra del alcalde, la presentación de la brigada canina y la presentación de danza folclórica del profesor Manuel Llanos y un brindis de honor. Pero este aniversario va a ser todo el día, va a haber una gastronomía, platos típicos para que los vecinos puedan compartir y servirse. En la tarde va a haber también club deportivos y en la noche nuestra actividad, nuestro baile en general. Bueno, yo quiero preguntarle también al señor Miguel Roque, van a estar todo el día ahí trabajando prácticamente, cuidando que todo se desarrolle estas celebraciones de buena manera. Sí, así es como se va a celebrar el día el domingo. Pedro Telemonio va a haber su partido fulvito, y en realidad toda la tarde, mañana y toda la tarde. Todo el domingo va a ser un domingo familiar para todos los vecinos de Pedro, que ya confirmó el alcalde que va a estar, ¿o no? Así. Sí, ya confirmó. Claro, no podía ser de otra manera. La primera autoridad tiene que estar, porque este es un día de fiesta para los pobladores de Pedro Cueva, ¿no? ¿Qué otra actividad van a realizar? A las 4 de la tarde tendremos una sorpresa para todos Pedro Cueva. Van a venir dos orquestas. Mejor no diga, pues, porque es una sorpresa. No, pero que ya que se vaya. Una sorpresa musical, ¿no? Musical. No saben qué orquesta. No sabemos qué orquesta. No saben qué Corazón Serrano, no saben. No. No, yo estoy diciendo cualquier nombre, porque claro, Corazón Serrano cuesta. De repente el grupo 5. De repente el grupo 6, aunque sea. Candela, bueno, que sea que vaya el grupo 4. Cerramos con broche de oro nosotros, con todos los vecinos. Ah, o sea que van a cerrar con un tono. Un tono. Ajá. Pero aquí, como tengo la oportunidad que nos está dando usted, para dirigirme a todo Pedro Cueva, que se acerquen, porque es para todo Pedro Cueva. Claro, que vayan todos, porque se diviertan. Se diviertan. La seguridad está garantizada. Sí, exactamente. Me imagino que la municipalidad ahí pondrá todos los serenos para que todos se diviertan de manera correcta. Se ha mandado oficio a la comisaría, a los serenos, a la municipalidad, y con apoyo de todos, vamos, ojalá Dios quiera que nos salga todo bien, sin ningún problema. Claro, lo importante es que la gente participe. Sí. Está bien, a veces uno tiene que cerrar la puerta, pues, porque si no, nos roban, pero no debemos cerrar nuestros corazones, debemos estar juntos, y sobre todo en esta ceremonia tan importante, todos tienen que participar. Exactamente, y usted también está invitado. Muchas gracias, ahí estaremos nosotros para cubrir la información. Claro. Entregarte una invitación para usted, prensa. Muy bien, muchas gracias. Parte muchas gracias. De la Junta Vecinal de Pedro Cueva, que queremos que ustedes puedan venir y puedan disfrutar con todos nosotros. Y también vamos a invitar a todos nuestros amigos de Asentamientos Humanos, otras organizaciones, que las puertas están abiertas y puedan venir, puedan acercarse a nuestra ceremonia a partir de las 9 de la mañana. Muy bien, entonces, amigos, ya lo saben, ¿no? Acá también va a haber una feria gastronómica, leo acá. Sí, a ver, cuéntenos. La municipalidad no ha brindado 20 stands. 20 stands. Ya, y entonces hemos recurrido por la señora Noemí, todos los vecinos están participando, ¿cómo se llama? Por un stand, lo que van a vender toda la tarde. No sabemos qué van a vender, pero van a estar presentes. Qué bueno, muy bien. Bueno, pues, qué bueno que se junten los vecinos para poder agasajar justamente la llegada de la urbanización Pedro Cueva, el inicio de la urbanización Pedro Cueva, ya han sido 22 años y esperamos que este domingo pues todo sea felicidad, que embanderen todo Pedro Cueva y sobre todo que participen. Sus palabras de despedida, vamos, comenzamos por Christopher, tus palabras finales, seguramente de invitación a tus vecinos. Así es, Alexis Tulio, la entrada es gratis. Y la comida, el que saben de los platos típicos, es un precio económico también, accesible para todos ustedes. Yo quiero a todo el público ventaniense que nos acompañe en nuestro 22 aniversario de Pedro Cueva, es para todos ustedes y puedan disfrutar nuestro baile en general en la noche. De parte de la Junta Vecinal de Pedro Cueva, nuestro presidente Jorge Heredia, que le habla vicepresidente Christopher Medina, estamos trabajando para la seguridad y una mejor urbanización que todos queremos. Gracias a ti, a Tulio y a la amiga Lucía por la invitación. Gracias, gracias. Bueno, las palabras finales también de el señor Miguel Roque. Agradezco en Radio Satélite que nos ha invitado y aparte saludo mucho a la organización Pedro Cueva, al vecinal, que le esperamos el día domingo que esté presente todos los vecinos de Pedro Cueva. Desde las 9 de la mañana. Desde las 9 de la mañana. Hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, señor Miguel Roque. Y bueno, las palabras finales, pues también del señor Jorge Heredia Guapaya, presidente de la urbanización Pedro Cueva. Muy agradecido por brindarnos en estos momentos para expresar a todo Pedro Cueva que estamos bien unidos y que Dios, le repito, que nos ayude totalmente. El domingo que sale con la visita de bastantes personas, nosotros lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Muy agradecido, señor, y usted está invitado. Muchas gracias, ahí estaremos. Y la última palabra, señora, ¿sí? Lourdes, si está escuchando, por favor, le esperamos con todas esas muchachas que cantan unos valses hermosos. Ajá, música para todos los gustos va a haber entonces, ¿no? Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros, a nuestros amigos de Pedro Cueva, la Junta Directiva de Pedro Cueva, que tiene a su cargo pues la celebración de estos 22 años. Ya saben, va a estar el alcalde, esperemos que esté ahí desde temprano. Tienen todo una programación bien bastante nutrida y que desde las 9 de la mañana, llegada del señor alcalde del distrito de Ventanilla, izamiento del pabellón, himno nacional, colocación de ofrendas, discurso de orden a cargo del representante de la organización Pedro Cueva, palabras del alcalde de Ventanilla, presentación de la brigada canina, presentación de danza folclórica y brindis de honor. Esa es la ceremonia central y luego pues habrán otro tipo de ceremonias para celebrar estos 22 aniversarios de la urbanización Pedro Cueva. Bueno, nosotros ya nos vamos a ir a una brevísima pausa comercial, amigos, y regresamos con lo último de tu programa Jóvenes en Acción.